Vale, pues pasamos al punto número 8. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreos situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos. Pasamos a dar lectura del dictamen. Visto el expediente sobre la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública, con puestos de barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreos, así como industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos, debatida la misma previa deliberación y por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones, los concejales de Coalición Canaria y PSOE, se acuerda aprobar inicialmente la ordenanza de referencia. Bien. San Borondón. Sí, ¿me lo puedo explicar un poco? Detallar un poco. Vamos a ver. Anteriormente había una ordenanza que regulaba la tasa que tiene que pagar aquella persona que te pone, por ejemplo, un puesto en la fiesta. Además, sé que es un tema que a usted le preocupó, que usted preguntó. Estamos hablando de eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa ordenanza era antiquísima y era muy elevada. No recuerdo los números, pero era una barbaridad porque se pagaba por metro, ¿no? Era 3 euros por metro cuadrado y al día. Entonces, lo que se ha hecho es, a través de los estudios económicos, que esta sí tiene un estudio económico, esta sí viene informada técnicamente, porque en virtud del estudio que se hace es la tasa que se pone, no es una tasa caprichosa, y entonces se presenta la ordenanza de hoy para adaptarnos y regular todo eso que está desfasado en el tiempo. Pues no recuerdo la fecha de la anterior ordenanza, no sé si la secretaria me lo puede decir, pero era de los años, pues no, principios de los 90. ¿Tiene la palabra? Bueno, como usted bien dice, es un tema que conozco porque sí me preocupaba al respecto y como usted dice, me preocupaba, sobre todo me preocupa y me sigue preocupando cuando vemos que aquí se regula lo que es la tasa que hay que pagar y nos preocupa cuando vemos que hay solicitudes de ventorrillos que se adquieren o se dan y después vemos que no hay ningún pago al respecto por esa ocupación. Por lo tanto, no se aplica la ordenanza. Esperemos que si se hace esta nueva ordenanza, se aplique a todos por igual. Porque en la documentación que yo he solicitado para unos ventorrillos que se instalaron el año pasado en las ferias de en Playa Blanca, en la Plaza del Carmen, la feria de Galicia y de Andalucía, creo que era, o algo así, pues resulta que en toda la documentación que ustedes nos dan, sorprendentemente no hay ninguna tasa por ocupar ese espacio de la vía pública. Por lo tanto, sí hay una tasa de la solicitud para la adquisición de ese ventorrillo. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo que se haga una ordenanza, se regule, pero, hombre, ya existía una. Esperemos que esta se lleve a cabo y lo que diga la ordenanza se cumpla con la ley y se cumpla con pagar todas aquellas tasas, todos aquellos que adquieren un ventorrillo y no se le dé un trato de favor. Es lo único que nosotros pedimos y en eso vamos a estar totalmente de acuerdo. Muy bien, aunque no es objeto para tratarlo dentro de la discusión de la ordenanza, pero bueno, usted lo ha puesto como ejemplo. Perdone, tengo yo el uso de la palabra. Pues habla usted. Entonces, vamos a ver. Los expedientes que usted habla, ahora mismo yo no los conozco, los conocerá el concejal. Tratos de favor aquí no se dan, pero bueno, eso no quita para que se mire el expediente de forma exhaustiva. Bien, tiene la palabra el concejal de Ganemos. Bueno, como es una aprobación inicial de la modificación de la ordenanza y vemos todo el trabajo que ha realizado la persona competente para hacer todo este tipo de estudios, pues bueno, si tendremos que hacer alguna alegación, ya lo haremos en su momento oportuno. Nada más que decir. ¿Zoe? Pues comparto un poco el criterio del compañero Ramiro. Cualquier tipo de alegación la presentaremos en tiempo y forma. Gracias, coalición. Pues en la misma línea. Hemos estado viendo la propuesta, el estudio, y de hecho tenemos una persona que nos lo está mirando. Y si entendemos que hay que hacer alguna alegación, pues la presentaremos en tiempo y forma. Muy bien, gracias. Pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor de todos, entonces? Espera, entonces. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, PIL, San Borondón y PSOE. Abstenciones, Ganemos y Coalición Canaria.